Tengo tu voz, tengo tu tos, oigo tu canto en el mío. Rumbos paralelos, dos anzuelos en un mismo río. Vamos al mar, vamos a dar cuerda a antiguas vitrolas. Vamos pedaleando contra el viento detrás de las olas. Tengo una canción para mostrarte, tal vez cuando vaya. Tengo tu sonrisa en un rincón de mi salvapantalla. Años atrás, de pronto la casa se llenó de canciones, músicas y versos que brotaban desde tantos rincones. Vamos al mar, vamos a dar guerra con cuatro guitarras. Vamos pedaleando contra el tiempo, soltando amarras. Brindo por las veces que perdimos las mismas batallas.